fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Regresamos, amigos de Canal 58 a la lucha libre. Venimos corriendo de la Arena Coliseo. Y bueno, Paquito, safe and home. Estamos aquí ya en la cabina ahora. Amigos, si seguimos aquí conectadísimos en el Canal 58, ¿en dónde más? No hay otro aquí, solamente en el 580 de AM, para llevarle precisamente los pormenores. Y pues sí, algunas entrevistas que también traemos. Traemos la gente que estuvo allá en la Arena Palenque Tlaquepaque, que ya les platicaré precisamente también de qué se trató por allá el evento. Y saludar a toda la gente que vino a la Arena Coliseo, que ahorita nos hacía ahora sí que las ganas de saludar a la gente conocedora de lucha libre. La verdad es que qué bonito ambiente el que vivimos. Esto es para que se den cuenta que trayendo un buen programa, que dándole difusión y haciendo todo lo que se tiene que hacer, sí se requiere precisamente de buenos programas. Aquí está la respuesta, mi querido Alejandro. Alejandro, continuamos aquí. Así es, bueno, buena respuesta y sobre todo la gente metidísima en las luchas. Pudimos ver que la gente disfrutó, gozó como nunca esta lucha. Exacto. Donde los luchadores, hay que decir, todos se entregaron, se brindaron, vimos muy buenas luchas. Mi reconocimiento y mi aplauso para los ganadores, tanto como para los perdedores, porque la verdad que vimos un espectáculo de primera. Buen programa, y eso me queda clarísimo, la fe mueve montañas. ¡Qué montañas! ¡Qué montañas, qué montañas! Así es. ¡Ay, disculpen! Pero aquel que no vino sabe perfectamente que se perdió de algo. Y complementando todo, buen espectáculo, buen ambiente y grandes luchas. Son tres cosas que se compaginan y así es como se debe de hacer este tipo de eventos en domingo. Sí hay gente, Botamán. Exactamente. Y donde quiera, para todas las arenas hay bastante gente. Y bueno, dejemos un ratito de lado la Arena Coliseo, porque esta tarde, okay, en la Arena Jalisco hay un duelo también muy interesante. Duelo de cabelleras. Interesantísimo, donde el gato mayor. No, el dueño, por favor. Ay, Botamán, por favor. El gato Carrillo le está apostando a don Pedro Olveda, que ese sí sabe lo que es apostar. Exactamente. No para, como otros. Sí, que se andan rajando. Bueno, mientras sí, no, tanto, a ver, ahorita hablamos. Ahorita, déjame ahorita saludar a Pedrito Olveda. Pedrito, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, un saludo, y estamos aquí para lo que gusten preguntarnos. Pedro, Pedrito, estás ahí. Oye, sazonando las carnes, esas que pones en el Face, ¿comes carne delante de los pobres, Pedro? Paquito, tengo muchos años presumiendo que ¿sí? para comer una carne asada no hay que comer pellejos. Exacto. Hay que, aunque sea una carne, ahora sí que la más dura, e irla hablando, porque tengo años preparando un sazonador muy especial. Ya me aventé al comercial, ¿eh? No, está bien, al contrario. Es algo muy especial para que yo le pongo a todas mis comidas, a las verduras, a lo que sea, y le da un sabor muy, muy, muy delicioso. Y te digo, no, nomás poner ahí el guarache ahí en las brasas. Sí. Algo tenemos que hacer, mi querido Pedro, para comprobar ese sazonador. Ya sí, pondremos claro las carnes en su jugo. Claro, claro, okay, claro. Cuando quieran, ya saben que estamos dispuestos a lo que se pueda ahí, a convivir. Excelente. Un rato con ustedes, que verdaderamente se los considera como amigos. Gracias. Como amigos, muchísimas más que conocidos, gracias, amigos, porque nos vemos con gusto. Claro. Oye, Pedrito, pues platícanos de este de duelo hoy en la tarde, que va en juego tu cabellera y seis meses que te vas a puedes quedar al mando de la Arena Jalisco. Platícanos algo de lo que hay de eso. Mira, Chava, Paco y Alejandro, lo que pasa es que verdaderamente aguanta uno mucho en estos años, y ves tú que las cosas se siguen haciendo no con el cerebro. Ajá. Y muchas veces ni con el corazón, sino a veces con los pies, mano. Y es una tristeza ver a muchos muchachos que merecen una oportunidad, y quién no la merece, la verdad. Exacto. Porque la Arena Jalisco, sin duda alguna, es la segunda. No digo en importancia, que se aclare, en tamaño. Exacto. Porque en importancia ahí vamos, ahí vamos. Pero en tamaño sí es la segunda arena en Jalisco. Entonces, cuando tú ves y te das cuenta que hay muchos muchachos buscando oportunidades, o muchos muchachos que la verdad no son para estar en una lucha semifinal o estrella, pues te gana las cosas, te gana tu amor por esto, tu coraje, te desesperas, ¿no? Te desmotiva. Y esto ya venía arrastrando ya hace mucho tiempo. Hace casi 2 años por ahí fue mi primera vez que perdí mi cabellera, me dolió mucho. Claro. Pero fue porque, si no mal recuerdan, por ahí Rudy Santana no actuó de la forma legal, y ahora es lo mismo. Ahora yo estoy preparado a todo, no voy a luchar, pero tengo mucha confianza en mi hijo. Claro, eso Macabre, es. Y otra cosa, estoy preparado para ver qué tiene el Sorpresitas Carrillo, el encargado, porque está como el Ángel Reina, el Tiritos, ¿no? El Pleititos, perdón. Pleititos, pero este es el Sorpresitas, mano. Yo pensé que me iba a sorprender con una buena sorpresa. No estoy demeritando, perdón, al chamaco este, a la Tracalosa, pero le falta. Para alternar en una lucha semifinal, no lo demerito, entiéndalo. Hay que tener valor para subirse a un ring, pero también hay que tener la conciencia plena de que te falta y de que tienes que aprender y valorar mucho esto. Sí, hombre, Pedro, es que desgraciadamente, digo, acompaña a Macabre, pero es un chico que, pues sí, tendrá muchas ganas y tendrá muchas agallas para subirse a un cuadrilátero, pero la verdad es que es cierto, le falta bastante, y yo creo que pues ahí es donde te entra el coraje, ¿no? Yo creo que te digo, no es discusión si el muchacho merece o no merece, eso no está en mis manos. Uh-huh. Está en manos de la empresa, y yo creo que fue un balde de agua fría para nosotros, fue una burla, y te digo para nosotros porque somos parte de la lucha libre de hace muchos años. Sí. No estoy defendiendo, con mucha gente dice a Macabre, muchas veces dicen, ay sí papito, yo tengo la fortuna de que mis hijos, mis 3 hijos, me dicen papi o papito, no me dicen padre. Me hablan con cariño, como debe ser una familia. Entonces, ay sí papito, no, el papito también lo perjudicó muchas veces. Hay que tener memoria cuando el papito lo perjudicó en la Arena Coliseo, sí. Cuando el papito lo ha perjudicado en la Arena Jalisco. Entonces, hay que tener memoria. Pero si te cansas, te digo, de que yo esperaba a un luchador verdaderamente a nivel, no estoy demeritando, a nivel de la Arena Jalisco, no a nivel, ni mucho menos quiero vangloriarme de Macabre, de los otros muchachos, no, a nivel de la Arena Jalisco. A mí, uh-huh. mi preponderante aquí es la Arena Jalisco, en la que estoy trabajando. Hasta hoy, a disgusto ya, a disgusto, porque no se vale, te digo, que las cosas no se hagan ni con el corazón siquiera, menos con el cerebro. Y la verdad, ya, hombre, ya hay que poner un alto, ¿no? Yo por eso fui más allá de esta cabellera, ¿no? Yo creo que la cabellera, Dios no quiera, llegue a perder, me vuelve a salir. Pero mi coraje, mi rencor, las formas que están haciendo las cosas ahí, pues hay que mejorarlas. Yo Exacto. No creo hacer las cosas peor de lo que se están haciendo. Es por ahí, si salimos avante, si es lo que espero, no soy negativo. Pero ¿qué les parecería a ustedes, por ejemplo, una lucha de Rudy Santana, Draego, Al Carrillo, verdad, contra Príncipe, el Dengue y la Tracalosa? ¿Qué les parecería? Pues ahora sí que... Sí, digo, pero ¿qué les parecería en la primera o segunda lucha? Yo no los pondría sin final estrella. Ah, ok, eso es lo que... No. Dije, no, de estelaristas, perdón, estamos como que... Perdón. Viéndonos afuera del hoyo, dice el niño. Perdón, yo los pondría primero o segunda lucha, no merecen más. Exacto. Si tú llegas a ganar, Pedrito, ¿todo esto se acabaría? Yo pienso, no pienso, creo que puedo hacer las cosas mucho mejor, Chava. Ajá. Creo que en base a la experiencia... Porque ahora sí te digo una cosa, y perdón, si voy a hacer las cosas como la tienda enfrente, mejor me retiro de esto. Así te lo digo, y ustedes nunca me han prohibido, y no estoy ofendiendo a nadie, pero si yo voy a hacer las cosas en la Jalisco como la tienda enfrente, pues mejor ahí nos vemos. Mejor claro. Nos vemos. Tengo la fortuna de que no me gusta pelear con nadie, pero me gusta defender lo que he visto que a muchos luchadores se la han rajado arriba de un ring. O sea, aquí no es de que si te costó o no te costó, porque ahorita ya no cuesta entrenar. Ahorita ya hemos visto cantidad de videos y cantidad de tonterías ahí en las redes sociales, que da tristeza lo que están haciendo con la lucha libre. Uh-huh. Pero tengo la fortuna de que hay gente que todavía valora y te le da seriedad a esto. Ahorita, por ejemplo, ya tengo algunos 2-3 meses que hay una persona, mis respetos para Pacífico Extremo en Mazatlán, sí, todo. Uh-huh. Que me ha estado buscando, que he estado comunicando, por una o por otra cosa no podíamos ir, pero ya si Dios quiere el 26 de septiembre estamos por allá, tratando de ayudar en lo que se pueda a lo que ellos vienen haciendo bien, porque vean nomás los programas y las clases de luchadores que llevan. Entonces, eso es lo que yo pretendo. Yo no voy a apoderarme de una programación, y yo siempre lo dije, cuando te dediques a algo y pongas tu oficina o tensen, por ejemplo, en este caso, una programación de una arena, pon un letrero a la entrada de la puerta: si vienes en plan de amigo, hablamos afuera. Si vienes en plan de trabajo, pásale y deja tu amistad afuera. Así debe de ser una programación. Así no es. Porque voy a programar a mi sobrino, a mi hijo, a hacerlo figura, a fulano de tal, al que viene y me trae algo, al que anda atrás de mí. Eso nada no. Por dedazo, Pedro, pues. Sí, sí, sí, definitivamente. No, ustedes no desconocen cómo están las cosas, uh-huh, en muchas partes. Entonces, te digo, afortunadamente, yo por eso planteé esto. Y si él tiene una sorpresita, yo tengo otra. Sí, sí, sí, porque ustedes revisan. Yo por eso lo dije la semana pasada bien claro en el micrófono. Supuestamente, y se los digo, ellos aceptaron mis condiciones. Si yo pierdo, me retiro de la Arena Jalisco. Pero si yo gano, de mínimo hablamos de 6 meses de estar en programación. Y sin nadie a un lado. Yo no quiero achichincles ahí. Y sí, oye, si interviene el abuelo. ¿Mandé? Si interviene el abuelo, que diga, güey, yo... Bueno, el señor sabe. El hijo no. Exacto. El señor sabe. Mi respeto es para el señor, sabe mucho de lucha. Pero si el señor, ¿cómo va a intervenir si ve que las cosas cambian y mejoran? Él siempre lo que ha pedido y ha exigido buenas luchas y todo, y es muy, muy, muy, muy estricto. Exigente. Exigente, además. Yo no sería tan exigente, nada más lo que sabemos hacer. Y quien lo merezca va a estar ahí, quien no lo merece, adiós. Adiós, vas para abajo. Carrillo no estaría ahí. Adiós. Carrillo, si ganas tú, ¿lo tomarás en cuenta para luchar? ¿A quién? Al Carrillo. Pues sí, primera, segunda lucha. Ya lo dijo, desde hace rato lo dijo, Botamán. Tú, o sea, quieres como el toro. No, es que pues, Carrillo es parte del elenco, por eso te digo, si lo tomaré en cuenta. Sí, primeras o segundas luchas, ahí manos a manos, 2-2. Oye, o que se quede nada más en los boletos, o que se quede más... No, Paco, no des ideas. No, no sé por qué, Paco. Mira, yo había pensado, ya había pensado en ponerlo por ahí, que sí, que otra cosa, pero si lo pongo ahí en la entrada de los boletos, a lo mejor hasta anda agarrando dádivas para que deje pasar. Ah, no me digas eso. Entonces, no, las cuentas como son. Las cuentas, claro. Claro. Entonces, te digo, esto va más allá de muchas cosas. Esto va más allá del orgullo de una cabellera. Sí. Esto se tiene que tratar de mejorar, se tiene que tratar de hacer las cosas bien. Ya vamos a olvidarnos de muchas cositas ahí, ¿no? Que nomás a mí no, ¿verdad? Y te digo, no estoy anticipando ni mucho menos nada, señores. Yo no estoy diciendo, si pierdo me voy a Mazatlán. No. El trabajo en Mazatlán es cada 15 a 22 días cada mes. Sí. Entonces allá es la oportunidad de Pacífico Extremo para ayudarles a lo que ellos están haciendo, muy organizados, muy coordinados, sin meter mano negra a nadie, sin rencores, sin envidias, sin nada, sin achichincles ahí. Cada Exacto. quien le toca hacer una función, y es lo que se trata de hacer. Y tengo ahorita, en serio, ya mis apuntes de un organigrama para la Arena Jalisco. Chobo. Sí, aquí hay que estar preparados a todo. A mí, si hoy salgo con la mano al alto, el lunes ya estamos trabajando en nuevas cosas en la Jalisco. Sí, porque... no como políticos que ya cuando llegan hasta el curul se ponen a dormir a ver qué se les ocurre después, ¿no? No, pues es que, pues mira, no voy sobre el dinero, voy sobre mejorar las cosas. El dinero le hace falta a todos, Paco. Sí. Pero hacen falta más, yo siempre he dicho, vale más la dignidad de uno, que siempre la he tenido presente. A pesar de que, digo, mi padre no me inculcó muchas cosas porque, pues me vine muy joven de Monterrey, ¿no? Exacto. A los 23 años llegué aquí, ya tengo más años aquí que los que viví allá. Pero aprendí de la vida a tener un poquito de dignidad y no traer unos cientos de pesos en la bolsa. no sé, habidos bien o mal habidos, pero yo tengo una dignidad y te digo, no quiero adelantar ni mucho menos, pero estoy preparado a todo, a todas las sorpresas que pueda tener este Sorpresitas Carrillo. Lo que sí que va a ser un agarrón aquello de que pues ahora sí que la Estelar va a apostarse eso, yo creo que la gente no se lo puede perder, Pedro. Yo creo que están todos invitados, independientemente a quién apoyen, yo tengo la certidumbre de que hay gente que te puede apoyar y hay gente que esté de parte de ellos, esto sí. Así es, y es muy válido. Yo cuando hace años llegué a la Arena Jalisco fue porque después de varios intentos de que tenía la invitación de Saúl, uh-huh. Después nos dejamos de, fui una vez, nos dejamos de ver, y un día no se me olvida que fue en el sepelio del señor Roberto Paz. Así es. Ahí me encontré a Al Carrillo, me dijo, ¿qué te crees mucho o qué? ¿Por qué? No, bueno, pues es que te he estado buscando, te he mandado mensajes. No, pues ¿sabes dónde localizarme? Si no, uh-huh, quieres, es porque no lo haces porque no quieres. No, pues quisiera que te vinieras a trabajar. Como me gusta hacer las cosas bien, le dije, sí, de acuerdo. Nada más que sabes que vamos a, pues hacer un contrato, ¿no? Hacer un contrato, por eso hace dos años y medio, me quiso correr y me quiso sobajar y yo le restregué el contrato en la cara. Uh-huh. Porque las cosas deben de ser bien o no. Y eso de que ahorita estás aquí y te programan un mes, dos meses, y luego al rato ya no te dan trabajo, y al rato ya sales de ahí, ya te empiezan a dejar de programar, pues te vas, ¿no? Yo, sí, creo que hay que hacer las cosas bien. O sea, si le iba a costar a él, y me va a costar a mí, pues tener las cosas escritas. Y él sabe perfectamente, ¿verdad?, que yo hice las cosas bien. Entonces, pues yo estoy agradecido. Estoy agradecido por la invitación que se me hizo en aquellos tiempos, pero como vi las cosas y como fueron cambiando, pues definitivamente te decepcionas. Sí. Oye, Pedro, buenas tardes, soy Alex. Sí, buenas tardes. Y para la gente que no sabe, ¿cuándo es la lucha? ¿Contra quién lucha Macabre? A ver, dinos los pormenores. Mira, hoy es la lucha en la Arena Jalisco, 6:45, es la lucha estrella, es mano a mano Macabre contra Rudy Santana. Uh-huh. El Sorpresitas apuesta su cabellera y 6 meses mínimo, porque se habló de mínimo, porque se la pensó, de hecho no quería aceptar, se la pensó, yo creo que no confía en su achichincle, ¿verdad?, más que en las trampas que puedan hacer, pero se la pensó porque le dije, bueno, entonces mínimo 6 meses, pero si esto da resultados con números, nos vamos a más tiempo. Y yo le dije, dice, ¿y tú qué? Le dije, bueno, pues yo mi cabellera. Ah, pues ¿qué vale tu cabellera? Bueno, pues no, a mí nomás una vez me han rapado. Uh-huh. A ti no sé cuántas lleves. Pues vale más la mía. Pero, ¿qué quieres? Pues, lo que tú quieras. Le dije, bueno, vamos entrándole bien. Me retiro a la Arena Jalisco. Si llego a perder, me voy de la Arena Jalisco. Vaya, que eso es algo más grande de lo que se puede tener, ¿no? Y Paco, hey, y lo quise hacer sobrescrito. Sí. A mí no me dijeron nada. Si ahorita todavía los señores tienen, apuestan, tienen confianza y vergüenza, ahí espero el papel para firmarlo antes. Si no, a ver cómo nos toca. Pues ya ves a Carrillo, ¿cómo es? Sorpresa, no otra sorpresa. Pues ser sorpresitas. ¿Verdad? Ah, pues es un poquito interesante, ¿no? No, muy interesante, la verdad es que sí. Esta tarde en la Arena Jalisco, pues hay que asistir para ver cómo va a estar el caso. Y exactamente, Pedro, ¿qué va a pasar? Digo, si llega a perder Macabre, ya hablaste con él, ya se preparó, sabemos que es un gran luchador, pero ¿qué has hablado con él? No, Paco, yo creo que no es necesario ni pedirle ni hablar con él. Confío en su capacidad, su entrega, profesionalismo, los años que tiene como luchador, los retos que ha tenido. Sí. No le puedo pedir más de lo que sé que es capaz de hacer. Simplemente, él sabe lo que me estoy jugando, ¿verdad? Estamos bien conscientes de eso, y pues adelante, ¿no? Adelante, te digo, yo tengo una sorpresa muy grande. Yo tengo una sorpresa muy grande y no me estoy justificando ni nada. Nada. Y es algo que te digo, a como hacen las cosas, ¿qué esperaba yo? Oye, Pedro, ¿quién va a ser el referee de esta lucha? No sé, ni tengo idea, pero a quien pongan. Uh-huh. Si es el achichincle de la Loba, de que es el achichincle de ahí de Carrillo, uh-huh, o es este... ¿Pitbull? Pues, ay, híjole, pues, ya no sé, porque el Pitbull es muy, muy veletita, era mi compadre. Pues dicen que, dice él que es el más justo de la Arena Jalisco. El más justo soy yo. Ah, pues él dice el Pitbull. No, pero era, éramos compadres y hace unas cuantas semanas ya se me andaba volteando ahí. Oh. Bueno, se me andaba volteando en buen plan, ¿eh? Sí, no. Es domingo familiar, señores, así es que se andaba volteando. Por eso me caen bien ustedes. Te estaba traicionando, digamos, en el lenguaje del hard rock. Sí. Oye, Pedro, pues la verdad es que esto va a estar muy estrepitoso, hay que asistir. Yo sé que tú eres el más honesto todavía, porque si Carrillo no me deja entrar, yo no sé por dónde, pero hasta el boquete le vuelvo a abrir nuevamente a Carrillo. Yo creo que está, ahí estoy yo, Paco, para pasarte. Yo. No, y si gana Pedrito, y ahora sí, ya. Y ahora mira, si nos va bien. Si gana ya no vas a tener. No sé qué. Yo tengo mi pancarta, digo, y no es que sea palero. No, Paco, no sé, sé que me puedes servir mucho ahí, ¿no? Y serás muy tomado en cuenta. Ahí está, porque para que te quites principalmente de andar pidiendo ahí, ¿verdad? Sí, de andar pidiendo teta al otro lado, que sí. Ahí ya sabes que siempre la cosa es asistir y estar presentes para apoyar a Macabre. Claro, yo creo que es lo más importante, siempre he pedido que la gente vaya, independientemente de todo, independientemente de muchas cosas, que la gente se haga presente, porque de otra forma no puedes disfrutar, no puedes gritarle, no puede estar inconforme. O sea, si no estás presente, no se vale opinar. Eso, ahí diste la clave. Si no estás, mejor ni digas nada. Y te digo, y de ganar, pues ya sabes que ahí hay un puesto en lo que... Puesto tienes ya, Paquito. Un de papas. Estoy pensando en Botamán, ahí en la barra, No, mira, la señora Montaña está dijo, no, pues qué. Me dio un premio. ¿No quieres vender chelas o qué cosa? Pues mira, yo creo que sería lo ideal, ¿no? De ahí no me muevo, o sea, de ahí no me muevo. Lo más que no las vaya a catar, porque luego ya sabes que, no, hombre. ¿Botanán está molacho? No estoy molacho, niño. ¿Cómo ven? O sea, yo creo que sería lo correcto, ¿no? Ahí, mi buen Botamán. Así ahí es. Barra, hombre. Ahora sí que a cada quien. Que ganes. Ya lo veo, hombre, si le hizo una sonrisa como de caballo de volantín, mi querido Pedro. Mira, por lo pronto, esto se tiene que remediar arriba del cuadrilátero y se tiene que poner en un contrato para que todo salga como debe de ser, Pedro, no vaya a haber chanchullo. Mira, aquí están diciendo por redes sociales que no pongan a Botamán en la barra porque va a quebrar. Es que van a poner mucha cerveza, a ver si va a quebrar. Ay, no, bueno. Oye, Pedrito, y ya por último, entonces, Mazatlán, ¿cuándo? Mazatlán el día 26, es un triangular, es Aeroboy, Macabre y Nicho el Millonario. Ah, bueno, programa. Abajo en las semifinales, Mr. Águila contra el Mosco, mano a mano. Uh-huh. Otro muchacho ahí, el Mercury y el Pájaro contra Crazy King y un luchador sorpresa, Mazatlán contra Guadalajara. Por ahí estamos también estamos involucrados los tres buenos referes de allá. Sí. Y un servidor. Primeramente yo soy serio en esto y se lo dije al señor de Pacífico Extremo, yo tengo un compromiso hoy, porque se viene anunciando ahí en Pacífico Extremo una guerra de referes de cabelleras. Yo necesito salir primero en esto. Sí, libre de no favorecerme, sería un triangular ahí los referes, me imagino. Uh-huh. Me imagino que sería un triangular entre ellos. Y si me toca perder y voy pelón, pues les apuesto mi honra. El bigote, Pedro. Pues el bigote, la honra, ¿no? Que todavía tengo. No, yo creo que no sabemos qué pueda pasar. No he platicado yo en ese sentido de la guerra de referes. Pero les digo, de favorecerme, ya estamos puestos para Mazatlán. Oye, Pedro, ¿y de ganar cuándo empieza la administración? ¿Ya la siguiente semana? ¿Lunes? ¿No escuchaste que lunes? Yo creo que el lunes muy temprano. De hecho, pues hoy nomás les dejaríamos pues la taquilla y lo que paguen. Yo no me meto en taquilla ni en dinero, ¿no? Pero sí me voy a meter en proteger a los muchachos, ¿sí? En darles un poquito más de porcentaje, de alientos, ¿no? ¿Qué hago? De oportunidades. Yo no me meto en administración. O sea, que se entienda, porque ahí por ahí pusieron que me daría cargo, que les quitaría la arena. No, pues eso sería el día que los demande. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? yo te digo, ¿dónde? En la tienda de enfrente, perdón. Yo no me meto en cosas administrativas. Muy bien. No es lo mío, y para qué estar en cosas que, bueno, pues si ya están viendo en el otro lado cómo están las cosas, administrando, ¿para qué voy yo? No, si ya sabes cómo está el agua, ¿para qué la revuelcas? No, yo nada más en lo que sí les dije que era lo que, programación, vestidores, ¿verdad? Y seguridad, porque hemos visto que la seguridad ahí a veces, híjole, y es lo más importante, no quiero problemas como en otros lados. Así es. La seguridad y tal vez, ¿no? Tal vez sí, algunos cambios ahí porque les digo, ahí hay un puesto para Paco y la barra para Botamán. Ah, ya dijiste, Pedrito. Pues ahí estamos, Pedro. Oye, Pedrito, si ocupas a alguien que te ayude allá en Mazatlán, aquí estamos, ¿eh? Claro, claro. No te olvides. Ahorita lo que queremos en Mazatlán es yo le dije qué tipo de gente, qué tipo de afición hay en Mazatlán. Ya estoy platicando con Macabre, qué tipo de afición va. Queremos meter más, aunque sean luchas, no son extremas totalmente, son muchas muy recias, ¿no? Uh-huh. Ahí no está prohibida la lucha extrema, pero queremos meter más al niño, al joven, por eso queremos llevar, mi consigna es tratar de llevar gente, elementos de aquí de Guadalajara, para hacer una invasión a Mazatlán y ver de qué estamos hechos, de qué están hechos, los luchadores de aquí de Guadalajara, de Jalisco. Variarle, digamos, Pedro. Hacer una variación en los programas, yo creo que es válido, ¿no? La gente, por ejemplo, el Mosco me dice, yo no he ido con esta persona, creo Mister Águila tampoco, y cosas así, ¿no? Entonces, por ahí fueron, me ufano de mis primeras recomendaciones, de que se nos cayó el programa en algunas cosas allá, y se hicieron las evaluaciones de quién se podía, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahí está Mister Águila, ahí está el Mosco, ahí está fulano, ahí está Sutano. Y trataremos de llevar buenos elementos. Yo no estoy peleado con nadie, ni quiero problemas, no los rehuyo ni los evito, pero mientras te la lleves mejor, sale mejor tu trabajo. Así es, Pedrito. ¿Verdad? Pues muchas gracias, Pedrito. Gracias a ustedes, una vez más, los invitamos, en serio, a quien nos escuche, que se hagan presentes, porque si no, sea cual sea el resultado, yo no acepto críticas de gente que no va. Voy a mandar a Chihuahua un baile. Así es. Simplemente. Entonces yo a ustedes, ya saben que están invitados cordialmente y a toda la gente. Y muchas gracias por este tiempo tan valioso. Y ya habrá oportunidad de ir a echar una platicada sobre lo de Mazatlán. Sí, claro. Ahí les agradecería mucho, ¿verdad? Sí. Y tratar de hacer un enlace allá con un verdadero patrón que tengo en Mazatlán. Ok, sí, claro. Ya sabes, las puertas están abiertas y con mucho gusto. Sí, con un verdadero patrón, no como el encargado de aquí. Ah, ya ves, exacto, Paquito. Un gato cualquiera nada más. Así. Oye, es, pues, Paquito. Hay que ponerle ya el sazón a las carnes después para echarnos unas heladas, Pedrito. Con gusto. Ya está. Ya estamos. Gracias, Pedrito. Gracias a ustedes, saludos a todos. Saludos. Saludos. Vamos a una pausa y ahorita seguimos comentando este duelo. Gracias. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a impulsar a los jóvenes y estamos cumpliendo. En 3 años reciben beca la mitad de los estudiantes de bachillerato y uno de cada 4 de educación superior. Cumplido. se han asignado recursos a 3.800 proyectos de jóvenes emprendedores y se puso en marcha el programa Crédito Joven. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. En Superlibre, todos somos lucha. México es más de lo que piensas. Tenemos la infraestructura cultural más importante de Latinoamérica, que incluye bibliotecas, monumentos, teatros, auditorios y más de 1.200 museos. En el cine también destacamos. Desde 2004 nuestras películas han obtenido más de 600 premios internacionales en festivales como Berlín, Cannes y San Sebastián. ¿Y sabías que en Baja California está el foro de cine acuático más grande del mundo? Ahí se filmó la película Titanic. Esto es México. Esto es tuyo. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan Super Libre. ¿Y sabes quién llegó? ¡Claro! Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Le recuerdo los teléfonos en cabina 3613-2727, la cuenta de Facebook Super Libre o la fanpage Super Libre también, para que se comuniquen y se pongan en contacto con nosotros. Algo nos quieren decir, pues ahí están las vías de comunicación. Exactamente. Y bueno, ya nada más para redondear lo que decía Pedro y que se me hace justo lo que está pidiendo. Digo, se está jugando pues una trayectoria que ya tiene rato en Arena Jalisco. Desde aquel 2009, para ser exactos, que donde ya habló con Saúl Carrillo Sandokan II, al cual pues ahí se le abrió la puerta nuevamente para que Pedro regresara a la lucha y estuviera hacía presentaciones, pero esporádicas. Después ya se queda de planta en la Arena Jalisco y vaya que la gente ya lo tiene muy bien comprado, el personaje que es como el refere, el padre de Macabre, pero que la verdad es una manera de poner... Ahora sí que las cartas sobre la mesa para poderse jugar el todo por el todo, en este caso contra Carrillo, que bueno, pues él tratará. ¿Quién es este viejito? ¿Cuál viejito? Pues tú eres viejito. No, ¿cómo ya, crees? Ya estás, o sea, entrado en simplemente, años, simplemente ese niño no sabe lo que dice. O sea, no le han de haber dado de tragar, no le han puesto su biberón a tiempo. Ahí coincido, no sabe lo que dice. Exactamente. Y bueno, pues para redondear con esto, ya en la Arena Jalisco, a partir de las 6:45 el día hoy, domingo 6 de septiembre, en la lucha estelar, como ya lo dijo Pedro, el Tigre, estará Rudy Santana, que será su second al Carrillo, el gato mayor de la Arena Jalisco, contra Macabre, que su second será su señor padre, Pedro, precisamente el Tigre. En la lucha semifinal estarán Rayman, Alex Romano, el Brujo y Omega, que enfrentarán a Smaker, el Príncipe, Draego y la Tracalosa. Este joven que, como ya lo decía Pedro, bueno, pues él no tiene nada en contra de ningún elemento, simplemente que pues para él no está haciendo justo lo que está haciendo con la programación. En la tercera lucha estará Guerrero Negro y Vegeta para enfrentar a Cometa y Estrella Oriental Junior. En la segunda lucha, el Valioso y Dengue contra Dengue Asesino en un mano a mano. Y en la primera lucha, el Grifo contra el Implacable. Bueno, pues ahí está el cartel. Suena muy interesante, espectacular y bueno, 6:45 en la Arena Jalisco para que vayan en familia o solos o acompañados o como quieran, pero hay que ir a apoyar la lucha libre, ¿no? Fíjate que esto de asistir a la lucha, ahora sí que yo he visto gente que va sola, pero ahí se puede ir acoplando precisamente a los gustos de lo que ve en un cuadrilátero. Te lo digo porque yo he visto a gente así que de repente platica y demás. Y les gusta precisamente lo que está haciendo la Arena Jalisco o independientemente en cualquier arena que van y que platican, saben de lucha, entonces ellos pueden disfrutar este tipo de eventos, ¿no? Como, por ejemplo, Hugo Medina, que de repente pues él puede ir con su familia, a lo mejor a la señora no le gusta tanto la lucha, pero pues la hace a la lucha. Y Hugo disfruta bastante porque él después se conecta con toda la gente que le gusta la lucha libre y sabe de lucha y entonces empieza a hacer una plática amena dentro de lo que es. O bueno, mira, también como nuestro amigo Fabián Mederos, que él iba siempre con su esposa y una vez en una lucha extrema su esposa dijo, ¿sabes qué? Ya no te vuelvo a acompañar. Y él me contó, y pues ya a partir de ese, a veces me lo encuentro ahí en la arena, va solo, pero ahí pues encuentras amigos y todo, y es como una gran familia de la lucha libre. Mira, yo también invité a alguien por primera vez, y desgraciadamente la lucha estuvo sangrienta, y lo que le sigue, tanto que al final, Kal-El, el luchador que estuvo presente ese día, ganó, y al final va, se mete a los vestidores, regresa y me dice, Paco, esta máscara es para ti. Toda ensangrentada y demás. La chava que iba dice, no, ¿qué es esto? O sea, no inventes, no la puedes agarrar y demás. Tranquila, le digo, es que a los que nos gusta esto, sabemos perfectamente lo que significa una máscara rota y ensangrentada. Sí, bueno, como no, hay un chiste que está circulando en Facebook, una caricatura, que llega el esposo de trabajar y le dice a su esposa, amor, te lavé todas tus máscaras, estaban todas sucias y ensangrentadas, y ya te las lavé. No, eso fue lo peor que le pudieron haber hecho. Yo conozco a alguien que así le pasó, con una máscara de Blue Demon original, y que le dijo la señora, hijo, no andes trayendo porquerías a la casa, tuve que lavar esa máscara, echarle cloro para quitarle la sangre, no inventes, la máscara estaba grisácea. Me la enseña, ahora ya como una anécdota, la señora ya murió y dice, pues ya no la puedo hacer menos, o sea, al contrario, esta máscara, pues ajá, prácticamente ya vale más para mí, ¿no? Por sí, lo que hizo mi jefa con este tipo de cosas de sí, tallarle hasta quitarle la sangre, echarle cloro para que se hiciera, ahora sí que limpia la cosa, ¿no? Sí, pero bueno, es que lo que no es... conocer de lucha y sobre todo la colección que se tiene. Así es. Oye, mira, aquí por redes sociales están comunicando, Ramón del Ángel dice, comenten de la lucha de hoy, hubo muchos cambios, efectivamente hubo muchos cambios, pero bueno, yo creo que a final de cuentas la lucha fue pues un buen espectáculo. Mira, ¿sabes? Para empezar, Ramón, o sea, y hay que ser honestos, digo, en este caso, como es una lucha especial, una lucha en la cual pues está para apoyarse a la iglesia en este caso, y hay que decirlo así, como es. Los cambios que se hicieron, pues son de acuerdo al día, ¿no? O sea, nunca hubo una programación así para poderla decir tal cual es, sino que ellos citaban a los luchadores, que ya se hizo al final una programación donde se estaban complementando quiénes contra quiénes iban. Yo creo que ahí viene lo que se marca, ¿no? La diferencia de donar una lucha, porque así fue la cosa, para poder apoyar a la iglesia, sí, en este caso hay que donar el diezmo que un luchador puede estar pagando, y como le decíamos al rector del santuario, es que los luchadores, en la lucha es muy, muy dada a apoyar, es muy noble la lucha libre, y siempre, no sé si en algunas fotografías, que no a muchos luchadores les gusta, cuando van y apoyan a campañas para niños con cáncer, o van y visitan a los hospitales. Yo mismo les he comentado, o sea, no se cuelguen de las imágenes por decir que, ay, es que se ve bien padre que él, que el luchador viene y otras gentes, no. Cuando se tiene la fe, la vocación y las ganas de ayudar, yo creo que no se hace así de esa manera. En este caso, pues como fue un evento que fue directamente para la iglesia, con todos los bienes que se pueda conllevar, se fueron acomodando los luchadores tal cual se pudieron haber presentado. Alguien ahorita a la salida me decían, oye, ¿por qué salieron Atlantis, Satánico y el Último Guerrero en una lucha antes de la semifinal? Así es. O de la tercera lucha. Le digo, mira, si te pones a pensar en este caso, ellos tienen un compromiso. Y aquí es una parte de poder adjudicarle. Y no así le bajaron el rendimiento. No. Si no vinieron, o sea, es realmente, como dice Pedro, o sea, hay que asistir para poder criticar en este caso, ¿no? Pero también yo pienso que no quedó a deber esta lucha. Yo creo que todas las luchas fueron buenas. Los luchadores se entregaron al máximo, se la rifaron en el ring, lucharon con todo, y bueno, la gente estuvo muy contenta, vimos un espectáculo bueno, de calidad, y a pesar de los cambios, pues creo que es lo de menos, si hubo cambios, ¿no? Exactamente, mira, y para empezar, bueno, pues ya vimos precisamente a los campeones de tercias de Occidente, en donde, bueno, prácticamente borraron a sus rivales del cuadrilátero, y demostraron la calidad de lo que están hechos, porque los Trueno, junto con Furia Roja Junior, yo creo que tienen esa calidad para demostrar cada que se enfrentan a cualquier rival. Y aquí en este caso no la excepción, porque los jóvenes que estaban enfrente no eran cualquier cosa. Sí. Vaya, tenían esas ganas de poder sobresalir, pero vaya, un Freezer que acaba de quitarle la máscara al Jackie y que ahora yo lo vi descuadrado. O sea, prácticamente contra estos rudos se mide la calidad y vaya que lo demostró. Sí, mira, Freezer yo pienso que está en un buen momento y bueno, es humano, o sea, puede tener una buena tarde, una mala tarde, pero yo creo que su carrera pues está bien. Creo que tiene que esforzarse mucho, tiene que seguir picando piedra y puede tener un futuro muy prometedor. Vimos a Joker entregarse, pues bueno, luchó muy bien, los exterminador y Maléfico también, que dieron una muy buena lucha, y bueno, yo creo que el que haya habido cambios pues no hace mucha diferencia, porque a final de cuentas la lucha que vimos estuvo de maravilla. Sí, es que en este caso, como te digo, pues pudo haberse aplicado así al término de que es ayuda y es colaboración, es que Yo incluso ya organicé alguna vez un evento donde yo anunciaba a tantos luchadores que me han dicho, sí, yo colaboro con ustedes. De hecho, estuvo también Macabre ese día. Y ya a la hora de armar el ahora sí que el programa, en todo lo que se lleva, se contó con los elementos que realmente pudieron asistir para poder formar, ¿no?, el programa. Porque yo sé que a lo mejor si es de ayuda, si es para poder prestarse en este caso, ¿no?, para un evento, ahí se van dando las posibilidades. Y como te digo, Atlantis y el Guerrero y Satánico salieron antes porque tienen otros compromisos que cumplir y donde no pueden quedar mal. Hay luchadores que yo me acuerdo que se presentaban una, dos, tres veces en la misma ciudad a donde iban. Y vaya, que todo lo iban acoplando. Porque también este comentario me lo decía alguien. Oye, ¿cómo es posible que Drago esté en una lucha acá en la Arena Coliseo y luego se vaya a la Arena Jalisco? Bueno, es gente que a lo mejor es aficionado que apenas o tiene el conocimiento apenas de esto. Y yo le decía, bueno, es que mira, un luchador que va en la tercera, la segunda lucha, pues claro que tiene todo el tiempo de poderse presentar en otra arena, porque ahí no estamos lejos de la periferia. Entonces, sí. Vaya, prácticamente está céntrico todo lo que se está moviendo aquí y como tal puede presentarse. Digo. Oye, pero mira, yo creo que lo dicen también en función al rendimiento que puede tener un luchador, de que es desgastante una lucha y a la segunda lucha a lo mejor ya no va con la misma energía, ¿no? Bueno, mira, yo ahí ya veo la calidad del luchador, porque en este caso yo recuerdo cuando me hablaban de una población que me decían, oye, es que está anunciado Místico y Místico está anunciado en México, ahí sí está la diferencia brutal. O sea, la hora que está anunciado en México y la hora que está anunciado aquí en el rancho, dicen, pues no inventes. Y digo, ahí alguien más usurpó el nombre de Místico para poderse presentar. Ahí ya no va, porque ahí sí ya lo está, pues ahora sí fraude que total. Completamente. En este caso del luchador que sí se está presentando, digo, yo te puedo decir que es el personaje el que puede darle ese empuje, ese énfasis a su personaje, y como se presenta aquí, se puede presentar en otro lado teniendo la capacidad, digo, siempre y cuando tenga esa capacidad de poderse expresar completamente arriba de un cuadrilátero, y cuando tiene la preparación, no hay lugar a dudas de que se lo puede hacer bien. Ahora, claro, hay que estar allí para poder ver su rendimiento. Sí, y bueno, es desgastante la lucha libre, y obviamente teniendo una buena preparación, pues sí, podría ser que sí, y también la diferencia de horario, que puedan ser dos luchas en el mismo día. Recordamos hace poquito que un luchador que vino de gira del extranjero, que se presentaba en la Arena Roberto Paz y luego en la Coliseo y que no iba a andar así, y en la función que nosotros vimos, pues tuvo un buen desempeño. Sí, es lo que te digo, o sea, hay luchadores que sí lo pueden hacer. Ahora sí me consta, a mí el Místico, yo incluso me enteré de dos o tres funciones que se hicieron por acá, donde estaba presentado en la Arena Coliseo y después se iba a tal parte. De eso sí me consta, porque yo incluso platicaba con él en su momento y decía, no, pues es que tengo la función en tal lado y luego me vengo a la Arena Coliseo, porque acá cerraba el Estelar. Allá era otra función mucho más temprano, en la cual decían, es que ya nos queda la experiencia de que nos han mandado gente que no es Místico. En este caso ya había un sello muy particular de Místico y era la cicatriz que se hizo con la fractura aquí en Guadalajara, que lo marcó por completo. Y además su estilo, yo creo que el físico y todo, la gente se los graba perfectamente. Por eso cuando un luchador pierde la máscara y después ya lo tiene identificada la gente, después cuando se vuelve a poner otra tapa, a lo mejor la gente allí es donde lo empieza reconoce. A ver los movimientos que tiene tal luchador y que suele pasar. Sí, eso suele pasar. Y bueno, cuando un luchador, cuando es ídolo y pierde la máscara, yo veo muy difícil que pueda hacer eso, de volverse a poner otra tapa, porque ya está totalmente identificado. Exactamente, y bueno, pues aquí la cosa es algo muy importante como para decírselo. Guillermo Saldaña dice saludos para todos y gracias por los boletos que si van a transmitir la lucha de hoy el sábado. Pues la verdad vamos a ver, porque la verdad estuvo muy buena como para poder hacerla presente el sábado también. Y vaya que sí, es algo especial para nosotros este día de domingo, que fue a las 12 de la mañana, y que pues sería bueno recordarlo, porque vaya que se vivió tranquilamente un buen espectáculo. Así estaba viendo yo ahí cámaras de televisión, pero parece que no se va a transmitir en ningún lugar, que era para archivo, pero bueno, si no, el martes de Glamour. Es que mira, la iglesia lo que tiene bueno es que todo lo argumenta precisamente en archivos. Y yo como le decía también al que estaba allí, oye, qué bueno que no la van a transmitir, porque si nosotros se la estamos traduciendo, luego nos anda el clero cerrando las puertas o nos andan excomulgando, ¿no? Porque vaya que si las linchando, palabras se salen. Yo por eso le dije al rector, las mentadas de madre aquí existen en la lucha libre y para muestra un botón, y aplástate, Botamán. Bueno, pues trabajando como siempre, me quedo Paco Espinosa. Y vaya, tenemos un invitadazo de lujo. A ver, agarra aire, porque el aire es el que te hace falta. Vamos a hacer una pausa comercial mientras sí, para llegar. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado, Mr. Niebla. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Dile que la quieres con el camaleón. De lunes a viernes con el sol de mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. México cuenta con instituciones de vanguardia en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Para dirigirlas, necesitamos a los mejores. Consulta las convocatorias para los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica y regístrate en comitedevaluacion.org.mx. Tienes hasta el 11 de septiembre. Participa, Comité de Evaluación. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS-02. Super Libre presenta una charla mano a mano. Caliente. Bueno, regresamos, amigos Super Libre. Paquito, pues pocos minutos, pero bien aprovechados con Mr. Niebla. Exactamente, un Mr. Niebla que se presentó hoy también así a luchar por tu fe. Mr. Niebla, buenas tardes, bienvenido aquí a Super Libre. Muy buenas tardes a todos los aficionados aquí en Guadalajara, Jalisco, mis paisanos, porque yo soy de Catepec, de allá por Uchilango. Pero muchos pues, en Guadalajara. Muy a gusto, ¿no? Muy a gusto de hoy presentarme en esta gran función al que luchemos. Luche por tu santuario. Por mi santuario. Yo entendí que por tu este, ay, por tu acuario. Oye, ya traigo una mojarra y un bacalao. Pues muy contento, ¿no? Siempre que vengo a este Guadalajara, a esta coliseo aquí de Guadalajara, Jalisco, siempre, ¿no? Doy en todo el empeño, en todo el 100% de mi trabajo arriba del ring, y son siempre los resultados que viene mucha gente a verme. A lo mejor no muy buen criticado mi manera de luchar, pero si no impresiono, hago reír. Claro. Sí, ¿no? Oye, Mr. Niebla, yo entrevistaba a unos aficionados afuera de la Arena Coliseo el otro día, técnicos, y decían, pero hoy venimos a apoyar a Mr. Niebla. ¿Cómo le hace Mr. Niebla para tener ese carisma con la gente? Precisamente eso, ¿no? Que me voy a en contra de las reglas, en contra de lo que siempre está acostumbrado a ver la gente, ¿no? A lo impredecible. A este personaje siempre es dirigido a la gente. Es dirigido a la gente popular, pero ya no es tanto el nivel tan popular. Ya la gente, el nivel obviamente económico, ya en todos, es un público general, ¿no? Y sí, creo que eso, ¿no? Que les gusta no nomás el buen luchar, la rudeza, sino que esto que yo pretendo a transmitirle a la gente, la alegría, el lo guapachoso, ¿no? Lo sacar chuscadas de la manga y eso, ¿no? De siempre eso, la gente siempre me lo celebra y siempre, por eso, gracias a la gente, estoy en un sitio estelar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, y hoy en la tarde pues vimos también al Bárbaro ya acompañarte aquí en Guadalajara nuevamente. Pero no nos vieron que entramos al hotel. Nos vimos en la arena, pero no sé. No, claro que es un nuevo valor. Yo la verdad, yo lo vi aquí. Tiene mucho, mucho, mucho potencial este muchacho que es el Cavernario. Bárbaro Cavernario. Uh-huh. Y la verdad, ahí está la respuesta que llegó a la Arena México. Está dando de qué hablar. Sí. Tiene también su buen carisma. Tiene una buena condición física como luchador. Lo que siempre se necesita a un joven que tiene casta, que tiene ganas de sobresalir dentro de la lucha libre. Ya está la muestra que es el Cavernario y creo que ya lleva dos o tres viajes a Japón y creo que sí, ahí está la prueba. Buen padrino. Ahí está la prueba de que también el mendigo mugroso no nomás se fija en la basura, ¿no? Sino que también se fija en los dotes de los muchachos de ahora, ¿no? Oye, Niebla, ¿y cómo ves al Negro? ¿El Negro sigue con ustedes? Porque ya nos lo vemos poco. La peste siempre va a ser, ¿no? De con calidad y siempre el sello, ¿no? Negro Casas, Felino y tu servidor que es el Rey del Guaguanco. Uh-huh. Y vaya la que... peste negra y nos vamos a presentar en este próximo 82 aniversario, sí, ¿no? Sí, están en y hoy fue muy buena la función de hora, ¿no? Nos faltó el gargajo. Fue el único que me prohibieron que el gargajo. ¡Ah, te lo prohibieron! ¡Qué mal ejemplo! ¿Por qué? ¡Mis huevos! Yo creo que los que toda la gente esperaba pero eso. Lo dijimos. Lo que pasa es que estaba viendo ahí donde se ponen, yo pensé que eran los comentaristas, pero los confundí con el clero, ¿no? Por ahí está el Papa y me dijo el Mefisto, dile algo bonito al Papa, ¡que chingue su madre el diablo! Ya nomás me hizo así. Me echó los santos solidos, ¿no? Lo que me hubiera dolido era la cola, mejor. No, bueno, así es Niebla y precisamente yo les decía, o sea, ya nomás hizo la demanda. Sí, pero todos quedamos ahí, de hecho, Niebla, tranquilo. Dijimos al aire que había faltado. No, eso. Y si lo hubieran visto, lo hubieran sentido lo que traía en la garganta, era gordo. ¿Cómo sacaste la fruta? Bueno, pues de la piñata. Parte de un personaje del Mr. Niebla, después de aquel polémico encuentro de máscara contra máscara con aquel Mr. México Niebla, que pues la verdad le demostraste de qué cuero salen más correas. Pues sí, ya sé, ya. Bastante tiempo. Desde el 99, fue en el año 99. Ah, ya llovió. Sí, pues te digo, ya. 16 años, 17. Bueno, pues sí, bueno, no se ha presentado ninguna rivalidad. Bueno, hemos tenido la rivalidad con Atlantis, ¿quién más? Que no han culminado, con Atlantis. Ahora que estuve de independiente, ¿no? Ahí anduve recordando el pique que traía con el Dr. Wagner, también con Elia Park, y, o sea que son grandes, grandes rivales, creo que ahora... actualmente yo no niego que hay muy buenos luchadores, Volador, La Sombra, Rush... variedad, pero creo que pues yo necesito una rivalidad grande, ¿no? Como último sí. Guerrero, pues ya le ganaron la máscara. Atlantis es el único que queda, pero pues aquí estoy, ¿no? Y yo apúrele porque yo pienso ya no llegar tanto. Oye, y hablando de Wagner y de la par, ¿cómo los ves la llegada de ellos al consejo? Pues creo que es una de las grandes cartas dentro de la lucha libre, ¿no? Un imán de taquilla y creo que es una variedad distinta que le está dando al público, sí, el Consejo Mundial. Y ahí está el resultado, que donde se presentan conjunto con todo el programa del Consejo, creo que ahí está, ¿no? El resultado y es en las entradas dentro de las arenas del Consejo. Vaya que atinadamente para este aniversario, pues va a ser muy buen programa, la verdad, para la gente que tiene la oportunidad de asistir a la Arena México, ¿eh? Pues sí, creo que sí, ¿no? Siempre se procura a la empresa, y más con las cabezas grandes, de dar todo lo mejor, y creo que todos merecemos una oportunidad, o más en cada caso, estoy viendo al muchacho El Disturbio, uh-huh. a varios que se le están dando la oportunidad en un evento magno como es este, un aniversario de la Arena México, y creo que pienso que son muchachos que están pegados al gimnasio y se merecen una oportunidad, como pues, obviamente todos a lo mejor quieren formar su programa, ¿no? Pero todos es obviamente esto es un círculo familiar y creo que merecen de participar, así que es en esta fiesta que es del aniversario de la Arena México. Oye, pero estás dentro de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero sigues presentándote en México también en otros eventos como independiente, ¿no? Claro, sí, yo gracias a Dios mucha gente me habla, me contrata fuera, obviamente no del, pero de independiente, ya que estuve mucho tiempo en las filas fuera de la empresa, uh-huh. y pues ahí estuve probando, gracias a Dios me fue muy bien, pero creo que creo que la oportunidad de presentarme en varias arenas, y ese fue, ¿no? Más que aquí lo que me volvieron a hablar en la empresa mexicana, y obviamente es mi casa, es donde donde se dio a conocer fuerte La Peste Negra, El Rey del Guaguancó y todo lo que es el estilo y las estupideces que empecé a hacer en este personaje. Y como dice él, Niebla, en entrevista dice, digan lo que digan, el consejo es el consejo, ¿verdad, Niebla? Pues sí. Digan lo que digan, el consejo es el consejo, el triple A es triple A, pero pues aquí obviamente donde usted no pertenezca a una empresa, es obviamente que no va a hacer ruido. Así es. Mister Niebla, están preguntando aquí por redes sociales que por qué no se llevó a cabo ese duelo de máscara con Abismo Negro. Porque se murió. Sí, pues sí, la verdad, sí. ¡Válgame la redundancia! Sí, pues sí, la verdad, sí es cierto. ¿Quién pregunta eso? Ramón del Ángel. ¡Ay, Ramoncito! Ramón, no, ¿cuántos años tienes? Sí, no, la verdad, sí fue eso. Fíjate, les voy a contar, ahorita me acordó de un muchacho, por eso a veces casi no me meto en el Face, porque en el Face se mete mi muchacho. Y digo, oye, ¿y de veras eres Mr. Niebla? No, pues sí, a ver, checa mi muro y ve mis fotos, familiar, todo eso, ya con la máscara. Ah, no, pero ya 10 minutos pasaron platicando, 15 minutos. Me dice, ah, qué bueno. Ah, no, entonces sí eres, sí. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Ah. De seguro estoy en el baño contando canicas, desgraciado. Pues estoy chateando contigo ahorita por eso, porque se murió mi hijo. Efectivamente. Oye, Niebla, el martes pasado hubo un reto con León, de quería un mano a mano contigo, ¿qué va a pasar? Pues este próximo martes vamos a ver ya obvio, ¿no? Qué bueno que se den rivalidades, ¿no? Mañana en la Arena Puebla tengo un mano a mano con La Máscara, y este próximo martes en Guadalajara tengo con el Prostipir Wolfo de Marco Corleone. Y sí, no digo, pues la gente tiene que venir a verlo, porque vaya que le ardió bastante lo que Niebla le hizo al final, pero pues bueno, es parte de la lucha. Les guste o no, así se lo demostró. Es que luego, la verdad, yo no controlo mi cuerpo. A lo mejor han de ser las tantas babosadas que me meto en mi cuerpo, solita se la pata, se le mete entre las piernas. Solito, ¿verdad? Se atoró. Sí, la verdad, la verdad que sí. Pues le dice Niebla, ¿tú quieres mano a mano? Sí, pues yo no. Él. Ya sé que se quiere, ¿no? Pero bueno, aquí ya se culminó y vamos a demostrarle el martes. A ver de qué. Yo soy como el Chapulín Colorado, dejo, doy dichos y a veces no me doy a entender. Dice, dale, ¿qué? ¿Cómo dice el dicho ese? Que dale rienda, ¿dónde salen más cueros o más correa? Ah, ¿de qué cuero sale más correa? ¡Esa cosa, ya ve! Como mendigo Chapulín Colorado, pero me doy a entender. Sí, como dices una cosa, dices otra. Exactamente. No, bueno, pues pues interesante siempre platicar con Niebla, creo que Niebla tiene compromisos. Niebla, te agradecemos mucho estos pequeños minutos que estuviste para nosotros. No, yo al contrario, muchas gracias, que siempre me han tomado en cuenta, y yo muy, muy, muy a gusto de venir a participar aquí, y que me oiga la gente de aficionados, y nada más. Ah, quiero pedirle perdón al sacerdote de aquí de San Juan. ¿Por qué? Ya ves. Bueno, no, a lo mejor no al padre, ¿no? Digo, sino a Diosito. A ver. Dice, Diosito, perdóname por no ir todos los domingos a misa, pero toda la semana me chingo la Rosa de Guadalupe. Pues ahí está. Eso es algo muy valioso, oye, ya. Cuenta. Ya nomás siento el aire, pero quién sabe qué aire, ¿no? Hace un aire polaco, pero ya ahí. Ya me echó la bendición. Ya. Bueno, amigos de Puebla, mañana Niebla estará ya en mano a mano con la máscara, ¿verdad? Señores, los espero el martes para que vean cómo le parto la madre a este pinche güero. Ese pinche güero se toma un tehuacán y se le ven las burbujitas. El cuerpo de Virote Flema, pues imagínate cómo. No, pues yo, pues es que traigo las capas porque traigo frío. Gracias, pues Mr. Niebla, y agradecerte de nuevo, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias y un saludo y un abrazo a todos los aficionados que apoyan a la Peste Negra. Gracias. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Gracias. Quizá no fue fácil. Gracias. Esta elección fue especial. Gracias. Aprendimos juntos. Gracias por creer. Gracias por aguantar. Gracias por las críticas. Gracias por las buenas ideas. Gracias, porque juntos cambiaremos el rumbo. Gracias. PAN se fortalece gracias a ti. Partido Acción Nacional. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Nos comprometimos a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y estamos cumpliendo. En 3 años, casi 1 millón de maestros y alumnos de quinto año ya tienen su tablet. Cumplido. Ya operan más de 23,000 escuelas de tiempo completo. Cumplido. Con el programa de la reforma educativa se mejoraron 20,000 planteles. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y con más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Informe.gob.mx. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el canal 58. Bueno, regresamos, amigos de Super Libre. Gracias a Gabriel Ramírez, saludos a todos en cabina y felicidades por la narración de la lucha de hace rato. Gracias, mi querido Gabriel Ramírez. Ya se va, amigo Eddie Monster, para que le dejes ahí ya de volada. Jorge López, saludos, y la lucha del domingo debería ser a las 12, así la gente tendrá toda la tarde libre. Felicidades, buen programa. Bueno, pues es, mira, es cuestión de gustos. Mucha gente le gusta a las 12 del día, otra le gusta a las 6 de la tarde, otra dice que es una tradición que sea a las 6 de la tarde. Pues es una división de opiniones. Alejandro, no sé si ya pusiste la entrevista de el Ángel de Oro. No, a la entrevista de Ángel de Oro no, ahorita que regrese. A ver, voy, déjame ver si estoy listo y me la mandes, déjame ver. Ah, bueno, ok. Bueno, pues mientras el señor Botamán le pica los botones, ahí va a revisar la entrevista que hicimos. Estuvimos con Ángel de Oro saliendo de la Arena Coliseo el pasado martes, y bueno, ahí nos estuvimos platicando de él, nos platica de sus planes que tiene ahí a corto plazo, y bueno, muy interesante este joven que ya ha defendido 5 veces su campeonato. Parece que pasó, ¿ya está listo, Botamán? Bueno, vamos a escuchar esta entrevista con Ángel de Oro y enseguida regresamos. Super Libre. Amigos de Super Libre, pues estamos con un gran amigo de nosotros de hace años ya, que la verdad nos da gusto saludarlo, y un campeón que la verdad, sinceramente, yo no le daba muchas esperanzas. Vaya, ya 5 defensas, ¿eh? ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué no confiaba en No, mí? Bueno, es que la verdad, dije, no, la verdad, fue un golpe de suerte ganar a Rey Escorpión, y no, la verdad, nos estás demostrando con hechos que hay Ángel de Oro para el rato. Sí, la verdad, sí, antes que nada, pues el gusto el mío de saludarlos. Ya tenía tiempo que no venía aquí a la bella perla tapatía, y sí, como lo dice, ya 5 defensas, ya no se dice fácil, se dice fácil, pero es prepararse y es sacrificio, y he obtenido buenas luchas, ya que en la mayoría de las luchas nos han estado aventando dinero el público, en la ciudad de Puebla, 2 veces en la Arena México, la vez con el Rey Escorpión, y bueno, pues más que nada Ángel de Oro pues se entrega y sigue preparándose para lo que viene. Sí, ¿qué significa para ti que la gente lance dinero? O sea, ¿qué sientes? La verdad es una gran bendición, pues debido a que, por ejemplo, a la gente, ¡No es cierto! ¡Es mentira! A la gente, pues, a la gente quiere decir que les agrada el rendimiento que están dando los dos luchadores arriba del ring. No desmerito a Pólvora, ni a Gran Guerrero, ni a Okumura, ni a ninguno de los rivales que he tenido, pero es señal de que el público reconoce la entrega de ambos luchadores. No, y es no cualquiera lucha le arrojan dinero, y la verdad es cuando la gente queda muy satisfecha y vaya en esas plazas tan importantes. Sí, la Arena México ya van dos veces, en la Arena Puebla también, y es público muy exigente, es público que exige ver lucha libre, que exige ver llaves, que exige ver lances, la lucha moderna, y bueno, pues lo que los elementos tratamos de hacer es brindarle al público lo que merece. Sí, te hemos visto ya, las lesiones quedaron atrás. Y claro que sí, al 100%. Mi lesión en la rodilla derecha quedó atrás, 100% recuperado. Y pues todo es gracias al trabajo, ¿no? El trabajo físico, a la gran rehabilitación que hasta la fecha sigo llevando. Y es por eso que estoy al 100% física. ¿Sigues todavía entonces rehabilitando esa rodilla? No precisamente rehabilitando, sino que aquí la base es no dejar de fortalecer esa pierna. Más que rehabilitación, es un trabajo físico que hago diariamente para prácticamente para mantener y que la rodilla no vuelva a recaer en otra ruptura. Sí, qué bueno, es importantísimo. Te hemos visto luchar en Guadalajara unas veces, la verdad, sinceramente, muchas relaciones públicas. Esta última vez te hemos visto luchar. Sí, la verdad que sí, es lo que me gusta y gracias a Dios se ha dado la oportunidad de poder expresar la lucha libre, poder expresar lo que Ángel de Oro quiere proyectar hacia los aficionados, y más que nada es lo que se merece la afición de Guadalajara también. Ok, ¿qué planes tienes en el corto plazo en la lucha libre? ¿Cuáles son tus metas? Ahorita a corto plazo es entrar al 82 aniversario y el que ahorita tengo muy fijo es seguir defendiendo ese campeonato mundial semicompleto que me ha dado mucha satisfacción, me ha dado mucho impulso para lugares estelares y mantenerme donde el sitio donde estoy. Escuela Lagunera. Escuela Lagunera 100%. No desmerito porque yo también estuve en la escuela de Guadalajara, que es... Para mí, si no la mejor, el Diablo Velasco de Gran Cochís, de Satánico, es de las mejores escuelas, así como no desmerito la del Distrito Federal, pero las tres, yo pienso que las tres son las mejores de México y son las que más ahorita se han batido en los rines. ¿En México con quién entrenas? En México está Arturo Beristain, está Franco Colombo, está El Último Guerrero, y ahorita está Choker también. Bueno, Choker se dedica más a las mujeres. Está ahorita con un grupo de mujeres, pero yo ahorita estoy en las manos del luchadorazo de otro nivel, que es El Último Guerrero. Pues, vaya escuela te está dejando. Sí, escuela ruda y escuela técnica, la verdad. Muy bien, te felicitamos mucho, sinceramente. Queremos ver ese Ángel de Oro que últimamente lo hemos visto así, con esas ganas. Muchas gracias, y me voy a seguir brindando al 100%, y quiero alguna rivalidad aquí en Guadalajara para poder... ¿Quién te gusta? El Rey Escorpión me gustaría para una revancha. Okay. Le quité el campeonato, y él dice que porque estaba lastimado su rodilla, yo también estaba lastimado, entonces no hay pretexto. Si quiere una lucha, me gustaría que fuera aquí en Guadalajara, porque... con modestia aparte, me gané al público de la Arena México, me gané al de Puebla y me ha costado mucho ganarme al de Guadalajara, y es al que quiero demostrarle que soy un luchador hecho y derecho. Bueno, un saludo por último a tus amigos de Super Libre. Claro que sí, a todos mis amigos de Super Libre, reciban el más cordial saludo y la más cordial felicitación por el programa, y recíbanlo todo de su amigo Ángel de Oro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues está el Ángel de Oro, Paquito, que yo le comenté en la entrevista, soy cara a cara, no como otros que les dicen cosas a los luchadores y no se los dicen. Yo le dije a Joker que su bata era de carnes frías. No, ya se maléfico, lo dije de frente. Digo, exterminador. ¿Exterminador? A estos boricuas les dije, ¿por qué no se ponen su mandil y lo reparten? ¿Y a exterminador? No se ha dado el caso, no lo he visto, pero también le puedo Paquito decir. ¿No se ha visto el cabezón, dijiste? No se ha dado el caso, no lo he visto. No te lleves. No lo he visto, pero... Comenté a Ángel de Oro, Paquito, que ahora sí está luchando, que no vino a hacer relaciones públicas, y me dijo, bueno. Fíjate que es un muy buen luchador, sí. Y como siempre lo hemos dicho, ¿no, Diego? Desgraciadamente, hay gente que luego les anda queriendo hacer ademanes, y ellos caen, ¿no? Por ser amables y por tener ese, pues, carisma, como ya lo dijo incluso Mr. Niebla, ¿no? Él no necesita, agradecemos mucho de nuevo, exacto. Pero hay gente que luego se anda queriendo colgar, y el Ángel de Oro se baja mucho del cuadrilátero. Pero a partir de eso, es un buen luchador, es un magnífico luchador. Yo creo que pues las enseñanzas que tuvo aquí, incluso con Daniel López el Satánico, pues le sirvieron bastante. Y ahí está, ¿no? Cuando se quiere, se puede. Así es. Daniel Flores Aguilera, boletos para el martes. Saludos para todos y tienen un bonito programa. Daniel, ¿qué onda? ¿Fallaste hoy domingo? Hoy que era como ir a misa a las 12 del día. ¿Quién va a sacar chelas? Oye, este niño. Oye, este niño, pues, hay que reclamarle a Thunder lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Por qué? No, tirando el líquido en otros conceptos. Es que mira, eso sí es pecado, ¿eh? Eso es pecado. Pero bueno, se le compensa, ¿no? ¿Por qué? De alguna manera, pues es un buen luchador. No, eso no le quita, pero o sea, oye. Mira a la señora. Hasta babió así como mi pero Mierla. ¿Qué grito dio? ¿Nunca grito? Yo traía los audífonos. No traía los audífonos y aún así. ¿Escuchaste, verdad? Sí. Sí, no, la señora Montiano. Bueno, yo pensé que se iba a desmayar ahí. ¿A qué viene? Bien allá, a ver, ¿no es cierto? O sea, sí, así como ustedes estaban allá diciendo que el saltito y que el letrerito y que la... ¡Ah, ustedes! ¡Tú no! Bueno, yo soy parte de esto, yo no estoy diciendo que no, pero ustedes están descamados porque la señora gritó. No, descamados, asombrados nada más porque es muy seria y de repente verla gritar, verlas descomponerse pero con aquí esos... cualquiera pierde la seriedad. Con esos desaliños, bueno, no todo el mundo pierde la seriedad, ¿no? Hay gente que luego se amarga y ¿para qué? Pero con Thunder... disfrutándolo así, sí. Un gran rudo que la verdad, pues sí, aventó la chela, pero pues no tiene nada de malo. Hoy y ya por último, y casi nos vamos, una buena función de lucha libre, ¿no? Simplemente, ¿no? Lo disfrutamos bastante. Fíjate que una que me sorprendió mucho fue Mystique, que ya la vi bien, no anduvo nerviosa hoy. No, muy bien que lo y esta superestrella también. O sea, las cuatro luchadoras, muy bien, se vieron. Se entregaron. Se entregaron, yo creo, vieron el público cómo estaba la asistencia y eso también motiva, como dice el profe Santa. Ahora, eso es la parte principal. Sí se puede regresar la gente, o sea, yo sé que esto fue por un motivo muy especial y que a la gente a lo mejor le dijeron en las iglesias, oigan, pues vamos echándole, ¿no?, maíz a la tortilla, pero bueno, en este caso, sí se puede, cuando hay un buen programa como estos luchadores que estuvieron hoy, o sea, realmente la gente sí es domingo, es más descansado, ¿no?, para aquellos que, pues a lo mejor el martes, pues hay que llevar a los niños a la escuela y bla, bla, bla. El domingo sí se puede prestar, digo, fueron a las 12 del día, yo creo que la gente pues hizo un apartadito allí, hizo un especial, exactamente, algunos que otros que en lugar de ir a misa pues se vinieron para acá, pero pues tienen toda la tarde también para asistir. Otros que nos desmadrugamos, como yo hoy me levanté muy temprano, como a las 11 para llegar a estar aquí a las 12. No, pero traes, ahora sí que traes atorado el sueño, ¿no? Otros que no durmieron nada y se tuvieron que venir directamente así para la arena, y bueno, pues cuestiones de ese tipo, pero sí, la verdad, un muy buen programa, que esto... es parte de regresar precisamente a la gente los domingos. Sí hay gente para venirse los domingos. Solo que los programas es lo importante. Por ver Atlantis, por ver a Niebla, por ver al Último Guerrero, al Satánico. Por ver esa gente que de veras entrega, que hasta el gallo se entregó en este caso. Ah, ahora sí luchó. Pues ahí está, precisamente, ¿no? Bueno, rápidamente tenemos un enlace con Daniel López el Satánico, el Infernal Mayor, que tuvo miedo un mano a mano aquí en la cabina. ¿Cómo tuvo miedo? A Botamán lo retó un mano a mano aquí en cabina y no tuvo miedo. Botamán, profe, si tienes miedo a apostar tu cabellera. No, profe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos los presentes ahí en el canal 58. Una disculpa de antemano porque tuve un compromiso, pero les prometo que la próxima ahí nos veremos. Así me dice siempre, ¿tiene miedo con Botamán o qué onda? Sí, bastante, sí. Profe, esto ya está de hocicón, ya nomás está ladrando ahí porque tiene micrófono. No, ya está, hasta me dio miedo contestar ahorita. Oiga, profe, su opinión de esta lucha de hoy domingo. ¿De cuál de todas? De la usted. No, pues qué te puedo decir, mira, volver a reencontrarme con uno de los... ahora sí, íconos de la tercia de los infernales, como es el Último Guerrero, el de otra estirpe, y acompañado de este nuevo jovencito que está apuntando muy muy fuerte y que le auguro mucho futuro, como lo es Joker, y enfrentarme ahora sí de nuevamente, una vez más, a ese, ahora sí que ya el legendario Atlantis, el ídolo de los niños, acompañado de dos juveniles como son Omar Brunetti y el Vaquero, pues déjame decirte, me deja una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque al día salir de la arena, señores ya de avanzada edad, con todo el respeto que me merecen, pues diciendo, no, Satánico, todavía la haces. Bueno, esos son los halagos que te agradezco y se le agradece a la gente que lo tomen en consideración a uno. Oiga, profe, y luego, pues como usted lo dice, encontrarse nuevamente contra Atlantis, dos de los alumnos directos del Diablo Velasco, que la verdad, vaya anécdotas en la lucha libre. Sí, yo creo que la gente se dio cuenta en el momento que nos quedamos él y yo en la primera caída, cuando nos quedamos frente a frente y sin tocarnos, la gente se goza, pues dio muestras de emoción en ese sentido, ¿no? Porque pues añoran, ahora sí que esos grandes combates, y se se imaginaba, yo creo que la gente, algo más o menos parecido a lo que vieron, puesto que ahora sí que él iba en desventaja con dos juveniles, pero aún así sacó la casta y se llevó el triunfo. Pero eso es lo de menos, la cuestión es más de brindarse uno, como profesionales que somos, de darle todo de sí al público, que es lo principal, que sean satisfechos. Y buena entrada, profe, ¿eh? Sí, mira, sí, eso es otra cosa satisfactoria para, pues, para todos los que participamos en este programa, a pesar de que es, lo digo en ese sentido, de que fue a beneficio de una causa, ¿verdad? Pero yo creo que ya la gente se refleja en las taquillas cuando vislumbra que va a haber un buen encuentro. No está programado así de esa manera. Yo creo que el que salió ganando fue el público. Oye, pues de ver, ¿por qué tanto cambio, profe? Y ustedes iban, pues, más arriba y los cambiaron a la tercera. Lo que pasa, mira, que es lo que muchas veces la gente cree, que nomás vienen así esto. Llegaron ellos, venían de Querétaro, ¿verdad? Y increíble, pero ahorita a las 4 de la tarde se fueron a tomar su avión. Están tomando otro avión, van a Monterrey a trabajar ahorita en la tarde. Ah, caray, mire todo el día. Profe, y es lo que le decíamos y le aclaramos al público. Digo, alguien se quejaba de que porque los bajaron de... No, es que tienen un compromiso. Además, esto fue una lucha, la verdad, de apoyo. Y aquí se tiene que, pues ahora sí que contar con el elemento y poderse acoplar. Pero no es un compromiso que tenga ya una cartelera desde hace años. Exacto, sí. Simplemente se platica, se le dice al elemento si puede participar, lo aceptan de esa manera. No es faltarle al público, faltarle al público sería cuando no se presentara ninguno de los elementos. Exacto. En este caso simplemente hubo un cambio y creo que salió benéfico, porque esto le da también mucha confianza a los nuevos elementos, como lo vuelvo a repetir, que es Joker, Vaquero y Omar Brunetti, que se tiene que poner las pilas, porque este tipo de oportunidades no se le presentan a cualquiera de la noche a la mañana. Y esto que hayan bajado precisamente y que hayan aceptado bajar una tercera, un Atlantis, un último guerrero, que están ahorita en la cúspide, y bueno, caray, digo, eso habla de su profesionalismo, para más que nada para cumplir con el compromiso de que sí se presentaron en Guadalajara. Sí. Y ahorita lo vuelvo a repetir, ahorita yo creo que ya van en, así que en el aire, rumbo a Monterrey, Nuevo León. Eso. Qué bueno, profe, qué bueno, y la verdad, me gustó Omar Brunetti, se le puso a usted al brinco, era usted. Sí, porque yo creo que iba mal aconsejado, por cierto, algo que vota mal y que no se regalaba. Sí. Y pues, eso lo hizo para, según, intimidarme. Ajá. ¿Verdad? Pero no, mira, lo bueno es esto, vuelvo a repetir, que la gente sale satisfecha, lo disfrutó bastante, los encuentros que hubo. Si te das cuenta, un profesional del 100%, yo creo que al 1000%, los Último Guerrero, que él inició las hostilidades precisamente frente a Vaquero, es un jovencito que está iniciando en esto, está muy verde todavía, sí. Pero bueno, el guerrero lo movió, le sacó... Lucharon... Exacto, le exigió, porque eso es lo que debe hacer un veterano, exigirle al nuevo a ver qué armas portas, pero sobre todo a ras de lona. Pero sí se le vio nervioso, profe, digo, tenía un examen muy difícil, y ahí es donde se tiene que sacar la casta y aprovechar precisamente este tipo de encuentros. Ay, Paquito, si yo me pongo nervioso cada vez que me lo botaman, imagínate, teniendo enfrente a un monstruo como es el Último Guerrero. No, mira, fuera de broma, yo creo que el muchacho era normal, y lo de que los tres jóvenes, Joker también se sentía muy nervioso, estaba en la esquina, y lo único que les digo yo siempre, ustedes nomás escucha, y sigue las instrucciones que te da él o que te hable yo. Sí. Simplemente ese saber guiar precisamente a la nueva generación y llevarla para que la gente los vaya conociendo y los vaya apreciando. Así. Por supuesto. Pues muchas felicidades, profe, porque como siempre una gran lucha. ¿Y algo que quiera comentar? No, pues nada más, ahora sí que agradecerles a ustedes, ahora sí que la molestia de hablar con un servidor, y lo vuelvo a reiterar, mi disculpa a todas las escuchas, principalmente a ustedes que me hacen el favor de invitarme, y sobre todo, bueno, yo les prometo que la próxima sí estaremos ahí en vivo y a todo color, ahora sí, para ver si me dominan los nervios, porque cada vez que me veo como tamaño, me pongo muy nervioso. Lo que pasa que no están para saberlo, yo para contarlo, soy que pongo orden en el entrenamiento. Ah, caray. El día que yo no voy, es un relajo. Tú eres y trapeas. No, ¿qué pasó? Yo soy el que ahí manejo, ¿no, profe? Sí, si le digo que no, pues ya no va. Sí, no, y luego se sienta y para qué, ya lo quiere sentado. Exactamente. No, pues nada, mira, qué bueno que la gente se ve satisfecha, se ve contenta. Yo creo que fue una función redonda, en el sentido de que en este horario la gente respondió, tuvo que ver mucho, porque esa fue a beneficio de una causa, ¿verdad? Sí. Ojalá de veras la gente se reflejara siempre así, pero siempre hay que presentarle buenos programas, buenas combinaciones. Exacto. Y yo creo que ese es el éxito de poder levantar a la arena Coliseo. Me da mucho gusto a mí en lo personal de ser partícipe de este programa y sobre todo el recibir todas las muestras de cariño de la gente cuando voy saliendo, que la foto, que el autógrafo, y sobre todo lo más bonito que me dicen, me lo vuelven a repetir y lo he escuchado miles de veces y no me canso, y por eso me brindo cada vez más, que es, señores, que de conocedores que me dijeron: satánico, como siempre, como todo profesional, desquita lo que paga uno por verte. Pues yo creo que no nomás es a mí, es a todo el complemento del programa, en este caso dos profesionales, dos estrellas, dos grandes figuras como son Atlantes, Último Guerrero, y estos nuevos jóvenes que están despuntando. Ojalá de veras les sirva de algo a ellos para un impulso en su carrera. Oiga, profe, y antes ya para terminar, y además se quedó usted al final ahí en el ring dando muchos autógrafos en las camisetas. Sí, mira, eso es especialmente lo que se debe uno. Uno como luchador, ya no importa que sea rudo, sea técnico en ese sentido. Si la gente quiere un autógrafo tuyo o una foto como la salida que te voy a repetir, lo tuve, eso habla muy bien precisamente de que tienes que atender a tus fans en ese sentido, ¿no? Y yo le agradezco a la gente y agradecidísimo con todos precisamente el que todavía se acuerda de mi servidor. Gracias, profe, de nuevo, y invita al público a entrenar. Así como no, pues a todos los jóvenes y jovencitos que quieran aprender lucha libre, los esperamos en el gimnasio del CMLL, ahora sí, Medrano 67, tercer piso, atendido personalmente por Daniel López, atónico servidor. Clases de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, de 4 y media a 6 de la tarde y de 7 a 8 de la noche. Solamente $300 la mensualidad, no estamos cobrando inscripción, solamente mensualidad, $300. Okay. Ahí nos esperamos. Gracias, profe, buenas tardes. Hasta luego, gracias a ustedes, hasta luego, Paquito, hasta luego, Alex, hasta luego, profe. Pues ahí está Daniel satánico, y pues nos despedimos, Paquito. Bueno, pues fue un placer Paquito, sin que... estar con ustedes ya desde las 12 del día. Digo, yo llegué un poquito más tarde porque pues andaba arreando. Como siempre. Andaba arreando mi crío porque si no, no salgo. Entonces sí, saludar a toda la gente, a Mateo que por allá estaba, a Hugo Medina. Mucha gente que vimos. A Ramón que andaba también por allá de Metiche. Ramón, allá anda Ramón. No trajo a la prófuga. ¿Dónde está? No lo trajo, no viene solo. Fíjate que qué egoísta, porque esas comidas que hace la prófuga, sí, solamente, ¿no? No le trae, no más quiere que para él solo. Ni modo, pues ya que. Bueno, pero pues no se pierda, vaya y consuma Lucha Libre Mexicana, porque la verdad no se va a arrepentir. Y ahora la Arena Jalisco en la tarde. Exactamente, al rato por ahí le caemos al gato. Al dueño. Por el tejado, que está muy descuidado el tejado, entonces por ahí me puedo meter yo. Bueno, tranquilamente. Javier Saizar, luego Memo Cos, no sé si le tocó algo, ¿no? Porque siempre dice que no le llega... tocó nada, Cos. Yo feo eso de... ¿No? No le tocó. Bueno, es que si no le tocó algo, sí, le tocó. Sí, pues no, mira. Sí le tocó, ¿no? No sé, pues yo no sé, estoy preguntando. Alejandro. Allá en G Medios le toca. Saludos a toda la gente que vino a la Arena Coliseo hoy, que se hizo presente. Muchas felicidades, un abrazo de oso bien sabroso. Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado. Inicie una excelente semana y nos escuchamos el próximo martes. Ok, vámonos a los toros, porque hay que tener corrida de toros. A los toros, la fiesta más bella de todas. Te recuerdo que dijo el camaleón que ya no va a haber toros en Guadalajara. Oye, el camaleón. Vámonos y hasta la próxima.